Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ya estamos de regreso en el noticiario de Zona Cultura y nos vamos con nuestro segmento de opinión y entrevista. Antes de dar la palabra a mi compañero Darío Males, les invito a dar un clic por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que los museos a las 10 de la mañana presentan información de la obra Los Guandos de Eduardo Kingman. A las 3 de la tarde, información de la Cinemateca y a las 7 de la noche en Facebook Live, un homenaje al pasillo ecuatoriano junto a varios artistas de los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, te doy la palabra. Bien, en este momento nos encontramos vía telefónica con Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio. El motivo de este encuentro es hablar sobre la situación de la cultura, el trabajo que se encuentra realizando el ministerio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha recibido un fuerte apoyo por parte de la Presidencia de la República al recibir $1,000,000 para el desarrollo del Plan Integral de Contingencia del Sector Cultural, que beneficiará a 5,500 artistas en situación de vulnerabilidad. Ministro, por favor, ¿en qué etapa se encuentra la ejecución de este plan? ¿Qué tal? Efectivamente, el presidente y este gobierno reconoce a los artistas y gestores culturales, los trabajadores de la cultura en general, como parte de un sector productivo relevante, prioritario, y desde esa lógica también reconoce sus vulnerabilidades históricas, además, y es por eso que el presidente ha creado este bono extraordinario que permitirá llegar a los más vulnerables trabajadores del arte y la cultura, para aquellos para quienes está siendo complicado llevar el alimento al hogar. Hablamos del sector más precarizado de los trabajadores del arte y la cultura, para quienes habrá un bono de $60, lo ha anunciado así el presidente, durante 3 meses. Esto será entregado a través del MIES, y en este momento nos encontramos en la etapa de recopilación de información. Esto lo estamos haciendo a través de las diferentes asociaciones, agremiaciones, colectivos, y obviamente en conjunción también con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con sus núcleos. Así que hemos, de hecho, ya tenemos el presidente de la Casa de la Cultura, de la Sede Nacional, nos ha hecho llegar una lista que estamos adjuntando al resto de peticiones de otras agremiaciones, como decía antes, y esto será entregado al MIES para su evaluación. El dinero de este bono humanitario procede del presupuesto de Arte para Todos. ¿Qué pasará con las contrataciones de cerca de 800 artistas a nivel nacional que se tenía pensado trabajarían bajo este programa nacional? Yo creo que es importante entender que el Ecuador está viviendo una situación inédita con esta crisis sanitaria económica que vivimos y social. Y lo que estamos haciendo es inmediatamente atendiendo a la emergencia. En este momento todo el Estado ecuatoriano tiene como prioridad el tema sanitario, el de la salud, pero la emergencia continúa, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es dividir en dos etapas claramente identificadas: la de la emergencia, que tiene que ver con la supervivencia en este caso, y una segunda etapa que tiene que ver con encontrar los caminos para volver a lo que sea que denominamos la normalidad. Entonces, en este momento tenemos que modificar las líneas de fomento que tenemos desde el IFAI o desde el IGAS, el Instituto de Fomento de las Artes. De la misma manera, Arte para Todos está siendo reducido en una parte de su presupuesto. Esto no quiere decir que entonces se descartaría la realización del programa. Esto no quiere decir que se descarte, esto quiere decir que ha habido un reordenamiento de esos recursos que están puestos dentro de la lógica que estamos viviendo en este momento. Uh-huh. O sea, hay que repensarlo, lo hemos suspendido y vamos a buscar junto con los diferentes sectores la manera de darle paso al proyecto Arte para Todos, que es un proyecto que nace desde Presidencia. Ahora, ministro, ¿cómo entender la entrega de estos recursos a los artistas en un país en el que la emergencia sanitaria ha revelado la falta de insumos en algunos hospitales que se encuentran trabajando sin las medidas de seguridad? ¿Por qué enviar recursos al arte y la cultura en un momento en el que parecería que la sociedad necesita más bien el dinero en los hospitales? Sí, la sociedad en este momento, como decía, la prioridad uno de todos es la salud. En el Ministerio de Cultura entendemos eso y por eso estamos trabajando todos en este momento para la salud desde diferentes frentes. Nosotros hemos puesto nuestra capacidad organizativa, digamos, desde el Ministerio para coordinar iniciativas que tienen que ver con la reparación de respiradores que estamos devolviendo a los hospitales, respiradores que estaban en desuso, respiradores que estaban abandonados porque pues ya habían cumplido su vida útil, pero no podemos dejar de pensar en nuestro sector. Y de la misma manera que estamos todos concentrados en la salud, el Ministerio de Agricultura está trabajando en la situación de los agricultores y de los campesinos y de la producción en el campo, y nadie podría decir en este momento, y si lo dice está entrando en el terreno de la demagogia, que absolutamente todos los recursos deben ir a la salud. No es posible. El gobierno ha invertido una cantidad inmensa de recursos para el tema sanitario y pues yo he recorrido hospitales y ha sido una petición del presidente Lenin que los ministros recorramos los hospitales y que nos cercioremos de que tienen los implementos necesarios. Ahora, hay escasez, evidentemente, mucha de esa escasez tiene que ver o con procesos que no se han realizado en tiempo o con la escasez que hay en el mercado en este momento. No tiene que ver necesariamente o exclusivamente con un tema de recursos, sino tiene que ver también con proveedores que especulan. En este momento, nosotros ahorita que estamos trabajando en la reparación de respiradores, por ejemplo, te puedo decir que hay empresas que venden repuestos para estos respiradores que han decidido no venderle al Estado porque no están de acuerdo con las prácticas o el papeleo o los tiempos que supone una contratación con el Estado, y que eso nos genera también problemas. Usted ha hablado en un medio de comunicación nacional sobre que entre marzo y abril las pérdidas en el sector cultural sumarían 20 millones. No sé si ustedes en el ministerio cuentan con algún aproximado de pérdidas, algún acumulado del 2020. Bueno, ahí tienes un poco la cifra, ¿no? Calculamos que va a ser un poquito más de 20 millones de dólares al mes lo que genere en pérdidas o lo que está generando en pérdidas en la emergencia. Esto obviamente requiere de primero de la comprensión de la gravedad del problema. El sector del arte y la cultura es de los sectores más golpeados por la pandemia, porque esto supone el confinamiento social y las actividades relacionadas con la actividad cultural en general están tienen que ver con la posibilidad de agrupar gente, ¿no? Lo que hay que hacer es reinventarse. La primera etapa del plan, como decía, del plan integral que hemos planteado para las artes y la cultura, tiene que ver primero con la emergencia, con la supervivencia, con la posibilidad de poner dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, trabajadores de la arte y la cultura más precarios, para que puedan vivir, para que puedan llevar alimento a la casa y se puedan quedar en casa, como lo demanda en este momento el Ministerio de Salud y el COE. Después, la segunda etapa tiene que ver con la posibilidad de reinventarse, de reencontrarse con nuestra actividad y entender que al parecer el mundo cambió y desde el el arte y la cultura tenemos que buscar la manera de seguir existiendo, porque el arte no va a detenerse nunca. Cuando Jorge Bailón, alcalde de Loja, canceló la participación municipal en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, ministro, usted al día siguiente remarcó que sí van a realizar el festival, pero que están viendo otro tipo de alternativas considerando el contexto del COVID. ¿Cuentan ya con esas alternativas para el desarrollo de este importante festival? No está todavía definido porque, nuevamente, la segunda etapa del plan, que tiene que ver con la reactivación y la recuperación, necesita de algunos de información que todavía no está disponible en el mundo. Es decir, en este momento todavía no está claro cómo vamos a salir, cómo vamos a ir saliendo de la cuarentena. No está claro en qué momento vamos a poder volver a un espacio como un teatro, cuánto va a volver a haber un concierto, y es muy difícil que podamos en este momento aventurarnos a realizar medidas o a tomar decisiones con respecto a una realidad que no sabemos cuál va a ser. Es por eso que parte de esta etapa 2 del plan tiene que ver con un diálogo permanente, con una construcción amplia, participativa de todos los sectores para ir un poco entendiendo la situación. Yo lo que hice ante la repregunta del periódico, porque era una imprecisión lo que el alcalde había anunciado que suspendía, era el llamado Festival Off, ¿no?, que está ligado al Festival de las Artes Vivas de Loja. Uh-huh. Pero el festival está dispuesto por ley, ¿no? Está en la ley, el festival está institucionalizado, debe realizarse. Y es potestad del Ministerio de Cultura su realización. ¿Se priorizará tal vez la participación artística nacional por encima de la internacional? Exactamente. Entonces, precisamente se toman dos decisiones con respecto al festival. Uno, que tendremos que encontrar los mecanismos para realizar este festival acorde a la situación sanitaria de ese momento y a las disposiciones con respecto al confinamiento social. Y dos, que se priorizará al máximo la participación de artistas ecuatorianos en el festival. Tú sabes que para este año el invitado de honor, el primer invitado de honor uh-huh. del festival es China, por eso no puedo decir que todo va a ser ecuatoriano. Tenemos que resolver qué va a pasar también con la participación de China en este momento, que, como te digo, es muy difícil entender cuál es la situación real, pero lo que sí estamos seguros es de que, como sea que hagamos nuestro festival, los recursos que salgan del Estado estarán destinados para los artistas ecuatorianos. Y esta es una decisión tomada en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, y es una de las de los desafíos que está planteado nuestro plan integral de contingencia para las artes y la cultura. Ahora, ministro, ¿qué pasará con la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito? Existe incertidumbre, lo de la feria está en un estado entredicho, porque nuevamente no sabemos cuál es el sentido de esa feria. Si no puede ser presencial, si puede aglutinarse gente. Tú habrás visto, hay, en este momento el mundo se pregunta cuánto tiempo nos va a tomar volver a los espacios públicos. Hay gente que habla de 3-4 meses. En España están empezando a generar protocolos para volver a este tipo de espacios. Hay otros países que hablan de un año, año y medio. Yo ayer tenía una conversación con el alcalde de Quito y me decía es probable que en un año y medio no podamos volver a los espacios públicos para realizar uh-huh. conciertos u obras de teatro. Hay que ir evaluando, nadie tiene la respuesta en este momento, por eso lo que hay que hacer es ir midiendo cuál es la información que vamos teniendo. El mundo ha tenido que aprender y rectificar con respecto a las acciones que se toman en relación al COVID-19. Nosotros en un momento pasamos de la restricción de que se podía realizar espectáculos públicos a restringirlo a 1,000 personas, al día siguiente a 30, y de repente estábamos confinados todos, ¿no? Porque íbamos un poco aprendiendo de otros casos y también viendo las particularidades, viendo la reacción de la gente, la idiosincrasia y la disciplina ciudadana son diferentes en cada

De esta manera llegamos al cierre del informativo. Como siempre, agradecidos del trabajo realizado por artistas y gestores culturales que no han dejado que el aislamiento detenga las actividades y han hecho desde sus hogares y plataformas de internet su trinchera para decir: el arte sobrevive con pasión por la cultura. No me queda más que recordarles que se viene ya la tercera edición del concurso Dale Vida al Cuadro, así que a visitar las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, Dale Vida al Cuadro y visitar las redes, que ustedes se van a sentir felices de poder disfrutar del arte y la cultura, porque a nosotros nos ha dado mucha alegría el haber estado compartiendo con ustedes. Esperamos que estén muy bien y tomando las medidas necesarias para no contaminarse. Y si tiene que salir a producir para su familia o para el país, hágalo con sumo cuidado. Y es así, un gusto, amigos y amigas, de haber compartido con ustedes estos minutos, siempre presentándoles un toque diferente a la información. Nos escuchamos el día de mañana y les invitamos a permanecer en casa y con las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940M y 100.9 Cultura FM. Hasta el día de mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.